CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. A Blanca Rodríguez, que está allí estoica en los controles técnicos. En la tarde-noche de ayer hubo una cuestión de fuero. Allí se presentó por parte del diputado Juan Martín Rodríguez en la Cámara Baja la iniciativa apoyada por los partidos de la oposición, entre ellos también Cabildo Abierto, porque habían realizado un pedido de informes al Ministerio del Interior vinculado al tema de los pasaportes. Estamos en YouTube también, ¿no, Blanca? Bueno, para la gente que está en YouTube, yo le voy a mostrar la respuesta que recibió Juan Martín Rodríguez y los legisladores del Ministerio del Interior. Están las preguntas, ustedes ven que todas las respuestas están manchadas de negro, es decir, están todas bajo reserva. Esto generó la protesta, obviamente, por parte de los legisladores que la habían enviado y del propio Juan Martín Rodríguez, que marcaba que, bueno, necesitaban información de un tema y no les parecía que el Ministerio del Interior contestara de esta forma, es decir, pusiera la pregunta y la respuesta totalmente tapada de negro, en donde no se podía leer la misma. Vamos a escuchar cuando el diputado Juan Martín Rodríguez hacía la presentación de cuestión de fueros. Una cuestión de fueros tiene la palabra el diputado Juan Rodríguez. Muchas gracias, presidente. El artículo 118 de la Constitución de la República establece: todo legislador puede pedir a los ministros de Estado, a la Suprema Corte de Justicia, a la Corte Electoral, al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, al Tribunal de Cuentas, los datos e informes que estime necesarios para llenar su cometido. El pedido se hará por escrito y por intermedio del presidente de la Cámara respectiva, el que lo transmitirá de inmediato al órgano que corresponda. Si éste no facilitara los informes dentro del plazo que fijará la ley, el legislador podrá solicitarlos por intermedio de la Cámara a la que pertenezca, estándose a lo que ésta resuelva. Presidente, el martes de la semana pasada recibimos un correo electrónico donde se nos informaba que el Ministerio del Interior había respondido a un pedido de informes que junto a la diputada Silvana Pérez Bonavita y Sebastián Sanguinetti formuláramos el día 9 de julio en ocasión del conocimiento público de la situación vinculada a los pasaportes. Ese fue el día en que el embajador de Alemania expresó a través de las redes sociales el problema que estaba generándose. Aquí mismo estábamos en sesión ese día y la iniciativa de la diputada Silvana Pérez, que nos invitó a firmar el dicho pedido de informe, lo presentamos. Y en ocasión el martes pasado recibimos esta comunicación donde se nos indicaba que el pedido de informes había sido declarado reservado y a usted le llegó de esta manera y que de acuerdo a un protocolo que la Cámara dictó, que usted, presidente de la Cámara, dictó en el mes de septiembre a través de una resolución y lo formalizó en el mes de octubre, se nos indicaba que teníamos que pasar a retirar copia escrita, firmar un acta y nosotros coordinamos para el día jueves y en presencia de la secretaria, de la prosecretaria de la Cámara, fuimos y acudimos y lo retiramos. Retiramos un pedido de informes que por las cuatro preguntas que sabíamos que habíamos realizado, poco sentido tenía la declaración de reservada. Y yo le voy a pedir, presidente, si usted me autoriza, a que se reparta entre todos los legisladores la respuesta al pedido de informes debidamente marcada. Ha sido tapada con negro. Nadie, ningún legislador lamentablemente va a tener acceso. Mire, hasta yo mismo hice el art attack. Yo me dediqué a imprimir, a tapar y a fotocopiar para que no se me pueda endilgar ninguna violación de la ley. Le agradezco, no sé si algún funcionario tiene a bien el reparto. Esas líneas, estamos hablando de dos líneas por cada una de las cuatro preguntas. Presidente, honestamente, no cuadra en ninguna de las opciones o requisitos que establece la ley 18.381 en su literal, en artículo 9, cuando habla de información reservada. Y ahí se establecen las 7 casos donde la información puede declararse reservada, comprometer la seguridad pública o la defensa nacional, menoscabar la conducción de las negociaciones o bien las relaciones internacionales, dañar... Ahí escuchaban parte de lo que decía Juan Martín Rodríguez sobre este asunto. Finalmente hubo una comunicación por parte del Frente Amplio durante todo este debate, en donde se comunicaron con el Ministerio del Interior. Esto tiene que ver con el tema de los pasaportes. Recuerdan que se sacó de los pasaportes nuevos el lugar de nacimiento por un tema de aquellos ciudadanos extranjeros que son residentes en nuestro país, sacan el pasaporte de Uruguay y tenían problemas si les aparecían que eran cubanos, si eran venezolanos, si habían nacido en Cuba, si habían nacido en Venezuela, en el ingreso del país. Entonces se había sacado eso, pero algunos países, recuerdan, protestaron y dijeron que entonces si se sacaba eso no, iban a pedir otro tipo de documentación o no se iba a poder ingresar. Entre ellos fue Alemania. Y por eso fue dirigido este planteo por parte de Sebastián Sainete del Partido Colorado, Silvana Pérez Bonadito de Cabildo Abierto y el propio Juan Martín Rodríguez. Como nosotros decíamos, y aquellos que nos están siguiendo por YouTube en Radio 36 pudieron ver, porque mostré recién lo que era el documento, recibieron un documento totalmente ilegible, es decir, tapado en negro cada una de las respuestas. Cuando se hace la consulta al Ministerio del Interior, entendiendo por parte de los legisladores de que tal vez, como decía Juan Martín Rodríguez, no cabía el tema de que esta información fuera reservada, el Ministerio del Interior reconoció su error y dijo que va a corregir el mismo, que va a mandar la información. Y además se le planteó por parte de los legisladores de la oposición que el ministro Carlos Negro tiene que venir a dar respuesta por esto y por otros temas a varias comisiones en las cuales ha sido citado y todavía no ha comparecido. Vamos a escuchar lo que decía Carlos Varela, diputado de Frente Amplio, a la hora de confirmar que el Ministerio del Interior, consultas realizadas por parte de la bancada del Frente Amplio, reconoció el error de haber mandado una respuesta totalmente tapada en información que no debió haber sido calificada de reservada. Y otros dicen, bueno, se echó para atrás porque ante un problema. Estamos acostumbrados, señor presidente, a una lógica parlamentaria donde cuesta mucho admitir un error o desdecirnos de una decisión. Sea cual sea la razón por la cual el Ministerio del Interior envía esta nota a través de un funcionario, y ahora voy a referirme a ella, yo valoro la actitud. Valoro la actitud. Porque también admitir un error es exponerse políticamente. Con todas las consecuencias que algunos han señalado, pues acá ya se busca investigación y sanciones, etcétera, etcétera. Eso el ministro lo resolverá. Pero acá hay una transparencia en el sentido de decir, nos equivocamos. Yo quiero valorar eso. No es común. Normalmente se buscan caminos laterales, explicaciones de todo tipo, y no admitir. Y un funcionario que no es menor, ¿alguien cree que un adscrito al ministro envía una nota al Parlamento y no asume la responsabilidad sin antes consultar? ¿Realmente alguien lo cree? Es cierto, falta una firma que convalide desde el punto de vista oficial esto, y adelanto, en el día de mañana llegará una nota firmada por el director general del ministerio en el mismo tono. El ministro, sabemos, está en el exterior. Y eso por lo menos, seguramente, no digo que satisfaga, pero va a garantizar que lo que dice el ministerio públicamente va a estar convalidado por una de las firmas que corresponde. Y por supuesto hay otra etapa, y yo creo que la bancada del Frente Amplio comparte que el ministro debe venir a la comisión por los temas y también dar explicación sobre esta situación. Por supuesto, lo convalidamos. Y está bien que así sea. Por lo tanto, señor ministro, señor presidente, disculpe, todavía no es ministro. ¿Puede ser ministro? Nadie sabe lo que va a pasar en el futuro. Tiene cara de corte electoral. Nadie sabe. Yo no voy a contar lo que se habló en la multipartidaria. Es en reserva. Que suelo manejar los códigos del Parlamento. Reserva. No, pero hablando muy en serio, insisto que esto tal vez haya servido, más allá de las circunstancias. Miren, yo iba a traer hoy, señor presidente, pero consideré que no corresponde una respuesta de un pedido de informe que me hicieron del periodo anterior de un ministerio. Era un montón de hojas así. Todas absolutamente ilegibles. Decía, aparte de lo que decía Carlos Varela, en este caso marcando que fue un error haber presentado esto así, haber declarado reservada la información respecto al tema de los pasaportes. Cuando hablo del tema de los pasaportes, insisto, te voy hablando del tema del cambio en donde se quitó el lugar de nacimiento y eso que generó problemas para que se aceptara alguno de los pasaportes de Uruguay, entre ellos con Alemania. Y que, bueno, la información iba a llegar concretamente en la respuesta que debe hacerse, sin tapado de negro como estaba. Y también van a convocar al Ministro del Interior y va a venir a varias comisiones, teniendo en cuenta que hoy se encuentra en el extranjero el ministro Carlos Negro, según subrayaba Varela. Después alguna bromita respecto a si Sebastián Valdomir puede llegar a ser ministro o no, que era lo que decía, pues se equivoca, le dice ministro, me dice presidente de la Cámara. Y dice, bueno, nadie sabe, tal vez en algún momento pueda llegar a ser ministro. Pero lo concreto es que esta cuestión de fuero, que llevó una larga discusión en la Cámara en la tarde-noche de la jornada de ayer, se resolvió de esta manera. Entonces, con el pedido de disculpa y reconociendo el error por parte del Ministerio del Interior. La situación vivida en torno al tema del conflicto de la educación, que además tiene reunión en la Coordinadora del Sindicato de la Educación, la CESEU, en la tarde con la ANEP, con la Administración Nacional de Educación Pública, y decíamos que además, por temas de situaciones de violencia, el centro de estudio comparece hoy en Comisión de Diputados el propio Pablo Cayani, presidente de la ANEP, a eso a las 12, 12 y cuarto del mediodía. Bueno, generó ciertas repercusiones a nivel parlamentario, sobre todo tras la determinación de Ademo Montevideo de desafiliar a Pablo Cayani, presidente de la ANEP, del gremio. Algunos dan la lectura de que, bueno, que allí hubo demasiadas promesas por parte del gobierno de Frente Amplio y que generaron enojos porque de alguna forma las mismas no se vienen cumpliendo y no se van a cumplir. Del lado del Frente Amplio, manifestando que no se entiende porque no hay una aclaración de la motivación por la cual se determina esta instancia. Otros manifestando que tal vez, como no se recibieron más que señales y algunos aspectos más respecto al tema desde el gobierno, porque no va a haber un cambio radical en el tema presupuestal, por ejemplo, en el tema seguridad va a haber algunos ajustes, los cuales se van a comenzar a aplicar en los próximos días y en algún caso se están ya aplicando, pero más que eso fueron señales. Entonces, como para convencer a la Asamblea terminó levantando el palo, algunos manifiestan, en pos de esas señales que el Poder Ejecutivo dio y que el Presidente de la República dio, y por otro lado, como ofrenda a la cabeza de Cayani para que levantaran las manos cuando la cosa estaba demasiado compleja para que el conflicto se levantara tan fácilmente. Lecturas hay varias y algunos apoyan unas y otras apoyan otras. Por ejemplo, el senador Sebastián Sabini es de los que se queja, legislador del Frente Amplio, integrante de la Comisión de Educación del Senado, presidente actualmente de la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda, es uno de los que se queja y critica la determinación de Ademu, sobre todo porque manifiesta no hay allí razones concretas por las cuales toman la determinación de desafiliar a Cayani. Ayer por parte de López, Paola López, la titular de Ademu Montevideo, se ensayó alguna aclaración respecto a que ella no está... nunca estuvo de acuerdo con que aquellos que tienen cargos de representación política se mantengan dentro del sindicato, pero no clarificó en caso, fue de una posición personal, no que haya sido esta la razón de la Asamblea, sí que algunas declaraciones podrían haber generado algún problema, o algunos compañeros entendieron que esas declaraciones de alguna manera no correspondían, y por eso terminaron apoyando, dijo Paola López, la desafiliación de Cayani. Yo lo que le transmití a Sebastián Sabini en la conferencia de prensa es que tanto en los cánticos de los maestros al presidente Orsi como también a Pablo Cayani es que habían determinado tarde las posibilidades de encuentro, negociación y de soluciones a los problemas. Era de lo que se hablaba, que recién ahora estaban haciéndolo. Sabini no lo comparte, esto dice que desde el Vamos hubo reuniones con Ademu, que por lo tanto no sería de recibo esa crítica que se realizaba por parte de los docentes en los cánticos en la Torre Ejecutiva. Escuchamos a Sabini. Sin duda respaldo, pero además, en primer lugar, señalar que hay, de mi parte por lo menos, incomprensión del porqué la medida. Porque venimos de varios días de paro, en donde en primer lugar se recibió a Ademu por parte de la presidencia del COICEN, del Ministerio del Interior. Al día siguiente se realiza un nuevo paro, luego se hace un paro esta semana también. Los recibe el presidente de la República, se comprometen en realizar medidas para contener una situación de violencia que evidentemente nos preocupa a nivel de los barrios, en donde se establece que se va a potenciar el programa Pelota al Medio, que se va a fortalecer el apoyo a los docentes, a las familias, que se va a establecer una mesa de trabajo entre Ademu y las autoridades de la educación y el Ministerio del Interior para ir visualizando las diferentes situaciones de violencia que se producen. Por lo tanto, llama la atención que cuando se da respuesta a los reclamos que venía realizando Ademu, se produce esta desafiliación. Por lo tanto, cuesta entenderlo, pero además, no solo a Pablo Cayani, sino a varias maestras que no habían realizado los paros luego de 3 paros consecutivos. Es decir, parecería que se busca. Vamos a seguir escuchando a Sabini, pero quiero hacer una aclaración. Ayer se aclaró también por parte de Paola López que no hubo desafiliación a otros docentes, como lo marcaba recién Sabini, como en algunos medios se había reflejado. Lo que hubo fue una advertencia de que se deben de atender los paros, acatar los paros cuando así se establezca. Pero no fue una medida con retroactividad. Esa es una medida de advertencia hacia el futuro. Está reducir la capacidad de acción de Ademu. Nos preocupa y además quiero resaltar el compromiso que ha tenido Pablo a lo largo de toda su vida con la educación pública. Pablo hizo la escuela pública, hizo el liceo público, se formó en el Instituto Normal. Es un estudiante de doctorado, ¿sí?, que se está formando en el exterior. Toda la vida ha trabajado incansablemente por la educación pública, por lo tanto, nos parece una injusticia muy grande que se realiza con su figura y que lejos de, digamos, tender puentes, que es lo que precisamos como sociedad, porque tenemos una situación compleja y difícil en materia de violencia, creo que los corta. ¿Entiende que hay enojo por parte de los sindicatos por lo que fue una promesa de campaña de llegar o tratar de llegar al 6+1 y no haber cumplido con eso, más allá de las situaciones de violencia? No fue lo que se planteó. Es decir, aquí no hubo ningún argumento arriba de la mesa de por qué se daba esta desafiliación, ¿sí? Esto no lo hemos visto, no lo vimos en el comunicado y no sabemos qué fue lo que ocurrió en la Asamblea. Así que no tiene que ver en principio con la situación presupuestal. No lo sabemos, eso hay que preguntárselo a quienes tomaron la decisión. En los cánticos ayer, tanto dirigido a Cayani como también al Presidente de la República, hablaban de tardanza en dar respuesta. ¿Puede haber pasado por ahí? Bueno, si uno mira cómo se sucedieron los hechos, en las 2 movilizaciones que tuvo Ademu, en las 2 se los recibió inmediatamente, en una de un día para el otro y en la otra también. Entonces realmente creo que tardanza de parte de las autoridades no hubo. De hecho, hacía más de 8 años que Ademu no era recibido por Presidencia de la República. ¿Fue una medida algo autoritaria por parte de Ademu en desvincular a aquellos que no estaban de acuerdo, por ejemplo, con las medidas del propio Cayani? Es una medida que vota una asamblea. Yo no, repito, no la comprendo, no la comparto, pero evidentemente que la aceptamos porque es parte de la democracia de las organizaciones. Por ahí lo que dijo Sabine, pero también otro de los que habló fue Robert Silva, el ex presidente de la ANEP, senador del Partido Colorado, que dice que cree que es equivocada la posición del sindicato. Él utiliza otra argumentación, dice que se termina generando por parte del sindicato de Ademu todo lo contrario a lo que se quiere buscar. Porque se termina como victimizando a Pablo Cayani con esta medida, dice Robert Silva, que él cree que además es respuesta de un enojo que tienen muchos trabajadores y muchos sindicatos, porque el gobierno, que además manifiesta Robert Silva, según él tiene muchos nexos entre el ámbito Frente Amplista y el PIT-CNT, ve cómo se han incumplido y se incumplen propuestas que tenían que ver con el tema de la educación, entre ellos el 6% más uno y otras herramientas. Vamos a escuchar lo que decía el senador Colorado Robert Silva. Esto es producto o consecuencia de una situación que tiene varios componentes. En primer lugar, un gobierno e integrantes del mismo que llegaron prometiendo el oro y el moro, que llegaron diciendo que iba a haber el mayor presupuesto de la historia de la educación y, sin embargo, la situación es otra. Hay un recorte muy importante. Y muchos de los militantes sindicales, todos sabemos, tienen coincidencia con el partido político que gobierna. Militan en ambos lados. Entonces hay una gran decepción, desilusión, bronca, enojo. Y además la situación generada de violencia, que obviamente es una situación que requiere una mayor intervención de la educación y de la autoridad vinculada a la seguridad. Entonces todo eso confluyó para que esta situación fuera explosiva, para que se generaran 3 días de paro, que yo hace muchísimo tiempo no me acuerdo que existieran, perjudicando a los que menos tienen, porque se perjudica a los hijos de los trabajadores. Son medidas que en definitiva no logran, creo yo, el fin último, porque generan mucha resistencia en las familias. Y terminaron con esto, con la expulsión de Casciani, que no han aprendido los sindicatos, que estas medidas generan el efecto inversamente proporcional al buscado. Lo potencian y lo que quieren combatir lo promulgan, lo promueven. Entonces, es hora de que los sindicatos se den cuenta que muchas de estas medidas, que incluso si van adoptadas de la desafiliación de un número importante de afiliados por no haber adherido al paro, y hago aquí otra vez la precisión, esto no es así. Fue informado por parte de ADEMU que no se desafilió a nadie más que no sea Pablo Casciani. No se desafiliaron a otros docentes. Aquí Robert Silva comete el mismo error que Sabini a partir de informaciones erróneas dadas por algunos medios de comunicación. Solamente hubo una advertencia hacia el futuro de la posibilidad de la desafiliación de aquellos que no cumplan con los paros, pero hacia el futuro, no con retroactividad. Claramente son no compartibles, ninguna de ellas. ¿Prevalece entonces a las autoridades de la ANEP? Bueno, yo creo que sí. Falta mirar en la historia todas aquellas veces que los sindicatos expulsaron a alguien de izquierda, militante, que tiene mucho tiempo en el sindicato, el efecto fue el contrario. Y hay ejemplos de ello. Entonces yo creo que estas decisiones, además de no ser de no compartibles, porque yo no las comparto, creo que generan, reitero, el efecto inversamente proporcional. ¿Crees que fue una moneda de cambio? Se lo pregunto porque parecieron no haber conseguido mucho en la jornada ayer, más que el gesto del presidente de haberlos recibido, y tal vez para que puedan levantar el paro, levantaron el paro por el gesto, pero también se llevaron a Casciani. Mirá, yo no quiero especular, sí te digo que hay una situación compleja en la educación, no solo por lo de la agresión, sino porque también no dieron alimentación en el sistema que estaba organizado y previsto en la administración pasada. Fueron 3 días sin comida para los más vulnerables. Y además, con falta de decisión, reajuste de cargos proyectados muy importante en primaria, recorte de grupos en formación docente y además todo lo que tiene que ver con lo curricular. La educación está en situación muy compleja y todo esto genera lo que ha pasado. Jorge Gandini es director de la Administración Nacional de Puertos, de la ANP, por parte de la oposición. Estuvo hablando del tema del dragado, un dragado a 14 metros, que ustedes saben se viene intentando realizar luego de la negociación que llevara adelante la calle Pou con el gobierno de Javier Milei. Habían tenido problemas cuando se intentó de alguna manera avanzar en ese mismo proyecto entre el gobierno de Vázquez y Cristina Fernández de Kirchner. Ese puerto de 14 metros, ese dragado a 14 metros, lleva un costo importante, unos 300 millones de dólares, y eso obviamente necesita además de la posibilidad de acuerdos que tienen que ver con algún tipo de empresa para realizarlo. Hay un convenio con una empresa china, pero ese convenio con la empresa china, que fue firmado en el último gobierno de Vázquez, todavía está vigente, pero hay que ver si tiene, en este caso, la posibilidad de desarrollarlo. Vamos a escuchar lo que decía, en este caso, el senador, en realidad, el titular de la ANP, Jorge Gandini, ex senador del Partido Nacional, respecto a esta temática, y también nosotros le subrayábamos sobre la posibilidad que había planteado en algún momento el Supra, el sindicato portuario,